arma secreta. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Dale pao, pao, repartiendo el bacalao. Ando con la leyenda, tapia, cigala. Usted me dice loco porque está frustrado. No sé qué mentira porque está asustado. No obliga si alguien papi tiene algún problema. Se gana frente mío y usted se me ha. ¿Entiende lo que te digo? Nosotros traficamos de Chile a Puerto Rico. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Yo le guayo ese mon, ella pata bajo hasta home. No se pierde un 15 pa' la disco en bom, bom, bom. Contigo me guillo de comelón. Tu gato siendo Bobby mamalón. Quítate el pantalón, que esta noche es de vacilón. Como un diciembre te tiro y ron. Que te castigue con el marrón. Vamos pa' la... Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Mucha discoteca, trago pa' la seca. Vete con el capo, no con el que endeca. Tengo un arsenal lleno de bala hueca, feca. Mami, todos ellos son feca, feca. Ese gato tuyo, mami, es feca, feca. Mami, todos ellos son feca, feca. Ese gato tuyo, mami, es feca. Vamos pa' la, vamos pa' la. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Vamos pa' la disco a rompa, romperla. Lele, el alma secreta. Que lo partemos ya. Ya tú sabes, papi. Oye, mientras te sigue llenando la boca con palabras absurdas, nosotros seguimos llenando el bolsillo de dinero, compadre. Pesadilla, el fenómeno oficial remix. Dile, Endo. ¿Quién ha vuelto? Oíste.